En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Cuidado, cuidado, el Albacete se presenta solo dentro del área, peligro, saca San Román, creo que le ha dado milagrosamente en el cuerpo, esa es la sensación que me ha dado, pero ha salvado el Elche la ocasión más peligrosa del Albacete cuando hay contra, ahí está Pere Milla, por la derecha la pide Iván Sánchez dentro del área, la respuesta del Elche, segundo palo puede marcar, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Yacine Kasmi, minuto 73 de partido, Iván Sánchez que la pone de escándalo, de lujo, delicatessen al segundo palo, y en semichilena, de media volea, remacha Yacine Kasmi para empatar a Fidel como máximo goleador con 7 dianas. Se adelanta el Elche en el Belmonte, Albacete 0, Elche 1. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Así vivíamos el último gol del año. ¿Qué recuerdos nos van a quedar como aquel gol de Edu Albacar también en el último gol del año de 2012? Entonces al Elche lo ratificaba como líder indiscutible, aquel año ascendía a Primera División. No es lo mismo, pero huele bien. Saludos desde Teleelche en Radio Marca en el 101.4. Así vivíamos el gol que dio la victoria al Elche en el Carlos Belmonte. Un Elche que ganó 0-1 con ese golazo de Yacine Kasmi, para gozo y regocijo de los 1000 aficionados ilicitanos que se dieron cita en el Carlos Belmonte. Un Elche muy serio, hizo una gran primera parte con hasta 5 ocasiones de gol, minimizando a un Albacete que, no olvidemos, la pasada temporada, hace unos meses, jugó el playoff de ascenso a primera. 2 ocasiones tuvo Fidel, 2 Josan y una Dani Calvo en ese primer tiempo en el que el Albacete apenas llegó a portería. El cuadro manchego, eso sí, en el segundo tiempo tuvo más llegada, pero ahí apareció San Román, que debutó por la indisposición a última hora de Edgar Badía. San Román, que ha tenido su semana grande como Mourad la pasada. Debutó en Copa y también en Liga con una muy buena actuación. Los de Pacheta acaban 2019 y la primera vuelta en octava posición, a 10 puntos del descenso, a 1 de playoff y a 5 de ascenso directo. 4 de los 6 primeros perdieron en esta última jornada de Liga. Los 3 primeros, Cádiz, Almería y Zaragoza. También el Girona. Con lo que, para los que miran la clasificación para arriba, ha sido una gran jornada para los ilicitanos, que recortan puntos con todos ellos. Y es que el Elche vuelve a demostrar que es muy fiable a domicilio. Es el segundo mejor equipo como visitante. Solo el Cádiz, el líder, ha sumado más puntos fuera de casa. El Elche vuelve a acentuar su posición fuera de casa. Ha sumado 18 de los 31 puntos, mientras que 13 han sido en el Martínez Valero. Con una plantilla que ya está de vacaciones hasta el próximo lunes 30. Navidades dulces para el Elche y su afición. Abrimos escaparates, que estamos ya de Navidad, y volvemos de inmediato en este lunes de tertulia. Buenas tardes.

vamos a abandonar este 2019. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Adrián Díaz, buenas tardes. Buenas tardes. Imagino que un lunes prenavideño feliz, ¿no? Sí, la verdad que muy contentos, sobre todo por el resultado que se dio el sábado en Albacete, por los tres puntos, por la imagen del equipo. Yo creo que es un broche fantástico a un muy buen 2019 en lo futbolístico para el Elche Club de Fútbol, para el equipo de Pacheta, donde yo creo que a lo largo del 2019 ha conseguido bastantes muy buenos resultados. Ha sido un equipo fiable, que ha jugado bien al fútbol, que ha conseguido los objetivos con solvencia. El año pasado la permanencia, y este año acaba la primera vuelta en una posición, la verdad, que todos hubiéramos firmado cuando empezamos la liga, y si ponemos el papel para firmarla después del partido con el Fuenlabrada, yo creo que si fuimos ese partido 8-9 mil, hubieran firmado hasta los que no fueron, ¿no? Porque todos recordamos la imagen que se dio el primer día y cómo salió, se salió de allí. No había nadie optimista, todo el mundo decíamos que faltaba, que era una plantilla muy corta, que faltaban efectivos, que íbamos a sufrir, que teníamos peor equipo que el año pasado, y al final se ha demostrado que objetivamente el equipo ha hecho una gran primera vuelta con 31 puntos, y el otro día en Albacete lo refrendó con una muy buena primera mitad, jugando muy bien al fútbol, nada que envidiar al partido que una semana antes había hecho aquí Las Palmas, con un juego combinativo, con una salida de balón muy muy bien, muy aseada, con jugadores como Ramón Fol y Gonzalo Villar, que están creciendo muchísimo en la medular, y yo creo que son parte muy muy importante de este equipo, y con un equipo que cuando cierra la portería y consigue portería cero, el Elche es un equipo que al final gol siempre prácticamente va a hacer, y que si con ese camino yo creo que se van a conseguir muchas victorias. Adrián, sensaciones. Muy buenas, ya empezó el sábado bastante bien con la victoria por la mañana de los informadores contra los populares, con goles de tres tertulianos de esta tertulia. Es decir, que uno no fui yo. Bueno, pero hiciste un gran partido. Fuiste ahí el... ¿De qué jugaste? De lateral derecho y lateral izquierdo. Bueno, fuiste el Oscar Gil y el Juan Cruz, dependiendo del momento. O sea, que muy bien. Se hizo lo que se pudo. Y luego por la tarde con la victoria del Elche, que yo creo que hizo el Elche un partido bastante completo. En la primera parte pues mostró un gran juego en cuanto a combinación, con ese trío, sobre todo con Iván Sánchez de media punta, Gonzalo Villar, que ya creo que está convirtiendo las palabras en hechos, tanto que quiere asumir responsabilidades, creo que en esos últimos partidos sí que lo está haciendo, José también a gran nivel, y luego la segunda parte, cuando el Elche estaba en su peor momento, de mayor sufrimiento, con el Albacete apretando, en una contra, en la que fue vital la parada de San Román, llega el gol de Yassin, que es con el que el Elche consigue la victoria en un campo que podíamos considerar difícil, contra un teórico rival directo dentro de esa zona media-alta, y que nos hace irnos de vacaciones de Navidad con unas muy buenas sensaciones, con 7 puntos más respecto a la primera vuelta de la temporada pasada, al filo del playoff. Lo más importante, con un colchón importante sobre la zona de descenso y a 19 de la permanencia, de garantizarla. Creo que, lógicamente, yo entiendo el mensaje de Pacheta, el mensaje comedido de que no hay que echar las campanas al vuelo y que hay que mirar hacia abajo, pero con estas sensaciones ya muy mal se tendría que dar la segunda vuelta para que el Elche no consiguiera la permanencia en marzo-abril, y con más tiempo que la temporada pasada para soñar con cotas altas. Hay que darle mucho mérito a la primera vuelta de este equipo, con todas las dificultades después de cómo se empezó, con una plantilla corta de 19 profesionales más el canterano Oscar Gil, que en ese momento cuando se cerró la plantilla era más un melón por abrir, pero que está dando un buen rendimiento, y sobre todo que también en estos últimos tramos se está recuperando o hay gente que está viniéndose arriba. He mencionado a Gonzalo Villar, Josan, Iván Sánchez, a ver si decía que él hacía segundas vueltas mejores que las primeras, a ver si le sumamos también a la causa. Los focos se los llevaron Yassin y San Román, pero creo que los centrales también hicieron un muy buen partido. Está de baja este partido de Garbadia a última hora, sale San Román y lo hace bastante bien. Yassin, que puede existir dudas de su capacidad goleadora en segunda división, pues lleva 7 goles en una vuelta, con un promedio de 14, que es una cifra bastante buena. Creo que hay motivos para el optimismo y para una tendencia alcista de este Elche. Me decían muchos aficionados en las últimas horas, madre mía, si los dos puntos de Málaga, los tres puntos contra Las Palmas, porque el Elche ganaba por dos goles de diferencia en ambos encuentros, o los empates en que se adelantó y al final no acabó ganando aquí contra Rayo, Tenerife, el Lugo. Bueno, no podemos ver o hablar de lo que no tiene, pero sí es cierto que el equipo se nota una evolución, pero con muy pocas piezas nuevas, porque si nos damos cuenta, el equipo que gana el otro día en Albacete es el mismo del año pasado, con Ramón Folk y Fidel, que es, de todo lo que ha venido, lo que verdaderamente está empezando a dar resultado. Es la misma plantilla, es el mismo bloque, es el mismo entrenador, lo que se demuestra el Cádiz, el Fuenlabrada, que cuando a un proyecto le das continuidad, normalmente funciona, ¿no? Con Ramón Folk, Fidel, con Óscar Gil, que aunque es canterano... Bueno, Óscar Gil no lo considero fichaje, pero sí es casi un fichaje. Un jugador nuevo y... Se han robado en la portería. Sí, lo comentamos el otro día, Paco, ¿te acuerdas? Que con un jugador como Gonzalo Villar, que el año pasado ya estaba, pero para mí es un jugador totalmente diferente. No, es que en agosto y septiembre no era ni la mitad de jugador que soy. Exactamente, es decir, que el año pasado, cuando empezó a tener continuidad, se lesionó en Tenerife, el primer partido en enero de 2019 y ya cuando volvió prácticamente la liga estaba ya finiquitada. Y luego con jugadores como Yassin, que el año pasado llega en el mercado de invierno y que es verdad que da un buen rendimiento, pero este año asumió galones en la faceta goleadora. Es importantísimo que tu 9 lleve 7 goles. Recuerdo perfectamente el año pasado cuando acaba la primera vuelta que ensalzábamos la figura de Soricaba porque había conseguido realizar 8 dianas y del mismo modo hay que ensalzar la de Yassin, porque si al sacrificio que te da al juego combinativo de espaldas, a lo que pelea el chaval, te suma 7 goles, yo creo que es una cantidad más que respetable, ¿no? Dicho esto, has comenzado diciendo los aficionados que te han dicho, los puntos que se han escapado. Yo al final no pierdo el tiempo pensando en eso, ¿no? Al final el fútbol dura 90 minutos, para que te empaten te tienes que adelantar, son cosas que pasan. Algo que suele hacer siempre el Elche, adelantarse en el marcador. No hay que darle más importancia, habrá partidos que ocurra al contrario, ahora mismo tienes 31 puntos, es lo que hay. Yo creo que es una cifra muy, muy bonita para que has conseguido. Y luego hay que, viendo esta jornada en segunda división, te das cuenta de lo difícil que es esta categoría, ¿no? Es cierto que al final los equipos con más presupuesto ocupan la parte alta de la tabla, pero esta semana se ha visto como el Numancia ganó en Cádiz, como el Mirandés ayer contra todo pronóstico le metió 0-3 al Girona, como la Ponferradina ganaba en Almería por la mañana contra todo pronóstico también, con los petrodólares del equipo almeriense. Y te das cuenta que aquí lo que sobre todo funciona es el hecho de tener un buen vestuario, un equipo unido, un equipo que sabe a lo que juega, que cree en el mensaje de una su entrenador. Sí, la palabra. Una identidad reconocible, ¿no? Y yo creo que Pacheta lo que ha impregnado en esta plantilla es que aquí todos saben a lo que juegan, no escatiman esfuerzos, lo dan todo y hacen del equipo, sobre todo, un equipo difícil de ganar, ¿no? A mí eso es algo que me gusta mucho. Yo creo que Pacheta, si analizamos prácticamente todos los jugadores que ha tocado desde que está en la primera plantilla del Elche, a todos los ha hecho mejores. No hay futbolista que no haya mejorado con Pacheta de entrenador, y yo creo que él es el principal artífice de este equipo, ¿no? El hecho de que nadie baje los brazos, que pierdes con Las Palmas y parece que va a venir una semana complicada y sin embargo va a Segovia, solventa la Copa y va a Albacete y vuelve a ganar. Eso es algo muy grande, ¿no? El contar con un entrenador así que estimula de esa manera a los futbolistas para tenerlos siempre a tono, es algo que pocos equipos en segunda división tienen. Primera vuelta termina. ¿Qué puntuación le daríais al equipo y al entrenador? Yo creo que un notable. Además, en cuanto a lo de los puntos perdidos, sí que también digo que respecto a la temporada pasada, creo que tengo una sensación de que esta puntuación es más justa respecto a la temporada pasada, en la que hablábamos de eran 24, pero que el Elche había hecho méritos para más. Creo que en este, si recordamos los primeros partidos, cómo se ganó en Alcorcón, el punto contra Tenerife, Lugo, que al final, excepto Lugo, pues quizás Tenerife fue más justo. Creo que es una puntuación más acorde a los méritos del Elche. Yo le doy un notable, entiendo que el equipo está por encima de las expectativas que se esperaba a principio de temporada. Si la segunda división siguiera una lógica de presupuestos, el Elche estaría donde está ahora mismo. Creo que es el Málaga o el Lugo el que está 18º. Y fíjate, el Málaga es el que está abajo y el Elche es el que está en la zona media alta. Y si nos ponemos a ver otras cosas, como fue la verdad en el playoff, el Mirandés con los mismos puntos que el Elche al filo del playoff. Esto es la segunda división. Aquí no, los presupuestos no siempre son definitorios. Y yo al Elche le daría un notable. Y con, si digo la verdad, si llegan unos refuerzos de calidad en el mercado invernal, que aumenten el nivel y la competencia de la plantilla, si se da el mismo efecto que la temporada pasada, el Elche, estoy casi convencido de que superaría estos 32 puntos que ha conseguido en la primera vuelta, con lo cual acabaría con más de 62, que son puntos casi de playoff. Mm. Son cuentas de la lechera, pero bueno, es ahora mismo lo que a mí me transmite el Elche, más allá de que sí que hay aspectos que mejorar, como los números en casa y la gestión de ventajas. Es lo que transmite el Elche, es lo que pregona Pacheta, que la segunda vuelta va a ser mejor, lo dijo el año pasado y cumplió con creces, lo ha dicho ya este año, y eso conlleva un riesgo, y lo normal es pensar que sí. Pero bueno, ahora vamos a eso. ¿Tu nota también, notable por ahí? Antes de poner la nota, yo, a mí la experiencia, sobre todo aquí en el Elche, lo que me dice es, he vivido muchas primeras vueltas con... No sé, el año de Baraja hicimos 31 puntos, estuve leyendo el otro día y la verdad que me quedé bastante sorprendido. Hicimos 31 puntos con Baraja, que es una barbaridad. Pero aquí se han vivido primeras vueltas más o menos del estilo y hemos dicho, si fichamos 3-4 jugadores, la segunda vuelta no salimos. Y la segunda vuelta nos hemos pegado un batacazo. No quiero decir que vaya a ocurrir, lógicamente lo que deseo es todo lo contrario, que hagamos una segunda vuelta de 42 puntos y ascendamos como segundo clasificado. Pero no hay que lanzar las campanas al vuelo, ni fichando 2-3 jugadores buenos estás segura que vayas a hacer una segunda vuelta mejor que la primera. El fútbol es tan caprichoso que puede pasar cualquier cosa. Lo que sí que me gustaría es que no se rompiera el bloque. Yo creo que el mantener el bloque, el equipo que ahora mismo hay, sería fundamental. No traería más de, efectivamente, dos de esos 2 o 3 jugadores. Sí que los traería porque creo que reforzarían el equipo, pero no me aseguraría esa mejor situación, ¿vale? Por la posición yo le daría un 8, por un notable alto. Yo creo que el equipo ha hecho méritos más que suficientes para merecer ese notable alto. Y al entrenador le daría un 8,5. No le podría dar el sobresaliente, porque sobresaliente sería estar en puestos de playoff o una matrícula de honor estar en puestos de ascenso directo, pero rozando el sobresaliente Pacheta entre el 8,5 y el 9. Ahora todo el mundo se pregunta si en el mercado invernal se va a fichar, qué se va a fichar. Yo creo que Pacheta ha sido muy claro en los mensajes que ha mandado públicamente y han ido directos al nuevo dueño. Está contentísimo con lo que tiene, si no le traen nada, él tira para adelante. Es cierto que Danilo no va a continuar. Si ya con Danilo, que no contaba con él, todos veíamos que en cuanto se cae Gonzalo Verdú o Dani Calvo, pues o se reinventaba a Manu Sánchez de central o hace falta un central. Delanteros, yo creo que es bueno traer una competencia a Yasin, sobre todo, diferente a él. Por pedir, pues yo creo que un centrocampista que le pueda hacer sombra a Gonzalo Villar, porque puede fallar, porque puede lesionarse, por lo que sea, sería bueno, pero efectivamente no más. Yo no sé si todos coincidimos en las mismas posiciones, que sean buenos tíos, buenas personas y que no dinamiten el vestuario, que eso le tiene mucho miedo Pacheta, yo creo que todos, pero por ahí pueden ir los tiros de Bragarnik, ¿no? Sí, a ver, es verdad que si Pacheta tiene que tirar con esto, pues se tira. Pero también es verdad que decía en verano que esto era un proyecto distinto porque faltaba 1 millón de euros de presupuesto, que era tener 2 o 3 jugadores más de nivel. Yo creo que si a un entrenador que tiene una plantilla de 20 jugadores le ofreces traer a 2 o 3 para aumentar la competencia y tener más alternativas, creo que todo el mundo lo aceptaría. De hecho, fijaos que en la convocatoria del partido contra el Albacete había 2 jugadores de la cantera como Adrián Molina y Mourad, ante las lesiones de Nino y de Claudio, además de también la de Juan Cruz. O sea, a veces el equipo cuando tiene bajas, también se demostró contra Las Palmas con las bajas de Nino, Iván y Nuque, está un poco cogido con pinzas en cuanto a posiciones. Yo creo que un delantero, más todavía con la baja de Claudio, un delantero distinto a Yacine y a Claudio, más un tipo Carlos Castro como la temporada pasada, un central, más todavía con la previsible salida de Nalín Ortiz, por mucho que Manolín pueda hacer esa función, creo que hace falta un central casi a la altura de Gonzalo Verdú y Dani Calvo, aunque eso es difícil. Centrocampista quizás, yo apostaría más por un extremo, porque el Elche solo tiene tres, más la opción de Pere Milla, que además creo que con los dos últimos partidos se le puede sumar a la causa, y la opción de Alberto Rubio, pues cuando la ha podido poner, Pacheta ha preferido apostar por un lateral como Andoni López. Creo que esas serían mis tres opciones, más luego alguna salida de jugadores que puedan pedir marcharse para tener minutos. Yo en ese caso quizás englobaría a Tecchio, que está jugando bastante poco, acaba contrato y tiene cartel en Segunda División B, pues oye, si sale Tecchio, que es verdad que es un hombre vestuario, pero si sale Tecchio y te traes un lateral derecho que pueda aumentar la competencia respecto a Oscar Gil, pues bienvenido sea, porque aquí es verdad que el mercado invernal a veces es peligroso, pero yo siempre soy partidario de ir a por él, porque en el mercado invernal tienes opción de ir a por jugadores que en verano no podías, bien porque han dado el salto a Primera División y ahora no tienen minutos, y porque en teoría el resto de equipos se van a mover y van a crecer y van a mejorar su plantilla a priori. Entonces, si el resto mejora y tú te quedas parado, pues hay riesgo de que estos equipos se superen. Yo en ese sentido siempre soy partidario de mercado invernal, y si Bragarnik va a hacer la apuesta por meter dinero para aumentar el nivel de la plantilla, pues bienvenido sea, pero yo correspondo el mensaje que dice de Pacheta de que si no cambiar el objetivo, si llegan dos o tres jugadores de nivel. Lo que pasa es que el mercado invernal siempre es muy difícil, es complicado. El año pasado, sin embargo, dio resultado también porque se trajo mucho, se trajeron a 8 futbolistas, pero solo con Edgar Badía y Yacine, ya la verdad es que fue un acierto y lo estamos comprobando esta temporada. Pero en el mercado invernal es difícil acertar. Claro, lo que pasa es que Bragarnik, yo no sé si tendrá algún ojo para el mercado europeo o español. Quizás los dos los tienen en su cartera en el mercado sudamericano. Veremos qué hace, ¿no? Bueno, se habla de Bragarnik como el agente de sudamericano, como aquí Méndez en Europa, ¿no? Es decir, que maneja el mercado sudamericano bastante bien. Vamos a ver, yo tampoco me volvería loco en el mercado de invierno, sinceramente. Yo creo que el objetivo de este año está claro. La ilusión de llegar a playoff, yo creo que los aficionados la vamos a tener hasta final de temporada, porque al final el fútbol es tener ilusión. Si el Elche llega a la jornada 7, faltando 7 u 8 jornadas, y no se juega nada ni por arriba ni por abajo, las entradas en el Martínez Valero no van a pasar de 4 o 5 mil espectadores, porque la gente cuando no hay nada en juego prácticamente no va. Es decir, si te la estás jugando por abajo, sí, y si te la estás jugando por arriba también, pero si no hay nada en juego no va. Por tanto, el fútbol es ilusión, y ahora mismo el Elche está a un punto de playoff, a 5 de ascenso directo y a 10 de descenso, por tanto la gente se ilusiona por la parte de arriba. Yo entiendo el mensaje de Pacheta de confundir ilusión con obligación, porque la obligación puede hacer que te tiemblan las piernas y la ilusión simplemente es una ilusión, pero el aficionado tiene total derecho a ilusionarse, ¿no? Yo coincido con Adrián en el hecho de que sobre todo me traería, vamos, sí o sí un central. Ahora con la salida de Danilo me traería un central seguro. Y luego un delantero de diferentes características hay así, ¿no? Un jugador rápido, habilidoso, que vaya bien a los espacios. Yo creo que, lo he dicho varias veces y lo vuelvo a decir, pero tipo Ángel, ¿no? Cuando vino Ángel el año del ascenso, que llegó en el mercado de invierno, que marcó 4 goles que nos vinieron muy bien, que es un jugador, posteriormente se ha consagrado en Primera División. Un tipo Ángel sería fantástico, ¿no? Y apostaría más incluso por un jugador de banda también, como Adrián, más que por un centrocampista. Yo creo que si se te rompe la solución Gonzalo Villar, Pacheta cambiará el esquema, jugaría con 2 centrocampistas. Ahí tienes a Manolín y a Nuke Nfulu, más de corte defensivo. Y sí que me preocupa un poco el tema del lateral derecho. Para mí Oscar Gil está dando un muy buen rendimiento, pero la liga en Segunda División es muy larga, 42 jornadas son muy exigentes, y creo que Tecchio no está siendo de su confianza, porque ha tenido partidos para darle para darle de minutos a Tecchio o incluso para darle titularidades si no lo ha hecho. Entonces sí que miraría una competencia real para Óscar Gil, porque la segunda división se hace una montaña a partir de la jornada 30 o incluso antes. Son montañas el que el mismo futbolista acabe jugando las 42 jornadas, y no hay que olvidar que Óscar viene de jugar en tercera división. Hemos puesto notas. Vamos a ver qué tres jugadores son, por orden, los que más os han gustado en esta primera vuelta. Vamos, un podium imaginario, unas medallas de oro, plata y bronce. ¿Cuál sería para vosotros los tres mejores y por qué orden? Para mí el primero, sin discusión, Ergad Badía. Para algo es, el Elche tiene estos puntos en buena parte por sus actuaciones. Por algo es el portero con más paradas de segunda, con diferencia. Pero más, es que más allá del tope portero del Elche, también en segunda división. Luego, el top 2, pues pondría a Gonzalo Verdú por regularidad, por seguro, por liderazgo. Y luego tercero, Yacín. Me vale. A ver, ¿el tuyo? Bueno, yo voy a cambiar el orden. No lo cambies, tú di el que, aunque repitas. Yo primero Gonzalo Verdú. Es verdad que el Carvajal está fantástico esta primera vuelta, pero para mí Gonzalo Verdú es imprime mucho carácter y liderazgo al equipo. Segundo pondría el Carvajal, creo que nos ha dado muchísimos puntos. Y tercero dudo entre Nino y Yacín, sinceramente. Creo que Nino ha hecho también una excelente primera vuelta. También pueden meter incluso en el podium a Fidel, ha hecho 7 goles, ha estado desde a partir de mediados de octubre hasta ahora bastante acertado. No sé, entre Nino, Yacín y Fidel, mi medalla de bronce, ¿no? Si me tengo que decantar por uno, porque sé que quieres que me decante por uno, pues me quedo con Yacín. Con Yacín. Hombre, yo no voy a innovar nada, porque creo que lo que habéis dicho perfectamente es una columna vertebral, y en un equipo de fútbol la columna vertebral es fundamental, y efectivamente, para mí Ergad Badía, creo que por la importancia que ha tenido en los partidos, el número uno, creo que por jerarquía y por lo que supone para el equipo y su rendimiento Gonzalo Verdú, y el tercero pues también, yo creo que Yacín es goleador, Fidel podría meter ahí a Nino, podría meter a Gonzalo Villar, que me ha parecido un crecimiento espectacular en muy poco tiempo, incluso la importancia Paco de Ramón Folk de, también, pues, un jugador, Juan Cruz, es un Juan jugador, Cruz, sí, Ramón sí. Folk es un jugador que le da, yo creo que es de la máxima confianza del entrenador, sí. Es para mí el jugador clave para Pacheta. La salida de balón es muy importante, es un jugador clave, es un jugador que demuestra por qué llevaba 120 partidos seguidos en segunda división prácticamente sin perderse nada, tanto en Reus como en Oviedo, y lo ves jugar y te das cuenta que siempre está colocado en el sitio, que te da una salida muy muy limpia de pelota, rápida, eficaz, a un toque máximo 2, y yo creo que es un jugador muy muy interesante. A ver, que estamos en Navidad, Papá Noel creo que viene mañana por la noche, ¿qué le pedís deportivamente a Papá Noel? Como periodistas, ¿qué esperáis de 2020 en el Elche Club de Fútbol? ¿Qué esperamos o qué deseamos? Lo que deseáis ya lo sé, pero que es ascender a Primera División. Pero realmente, con las sensaciones que os transmite el equipo, ¿qué esperáis? Yo espero que, si se hacen las cosas bien, con cabeza... ¿Te refieres al mercado invernal? Sí, y en general, porque también ahora ha venido un cambio de propiedad en el Elche, y eso también va a afectar al aspecto institucional, y puede haber cambios o bien drásticos o haber una continuidad. Yo espero que se hagan las cosas con inteligencia, con cabeza, pensando en el bien común, en el bien del Elche Club de Fútbol, y si se acierta en el mercado invernal, en nombres, en salidas y entradas, sobre todo en que los jugadores que vengan tengan una buena capacidad humana y se mantenga ese buen vestuario, que el Elche supere los 31 puntos que consigue la primera vuelta, y si no consigue el playoff, que lo roce, y ya de cara a la temporada que viene, porque ya englobamos todo 2020, pues que se mantenga una línea también continuista y ya se mejore para intentar ya dar otro paso más. Creo que es un crecimiento sostenido el que está teniendo el Elche, y que creo que debería seguirse esa línea para un crecimiento que no se pare, que no haya ningún parón ni nada. Y por supuesto, salud, y que todos lo vivamos, y que... y que el Elche nos dé muchas alegrías y que se nos devuelva lo que hemos sufrido en años anteriores, porque no hay que recordar que en 2015 se sufrió un descenso administrativo, en 2017 un descenso a Segunda División B, y ahora pues parece que el Elche está viviendo un momento de ir hacia arriba y de volver a la Primera División. Vuelve a resurgir de sus cenizas. ¿Qué espera Jorge Ortega? Yo espero que sigan compitiendo como hasta ahora, ¿no? Que el equipo sea un equipo con esta identidad que demuestra semana a semana, que termine el partido y el aficionado franjiverde de verdad se sienta orgulloso de su equipo. Yo creo que es algo que ha impregnado Pacheta en sus futbolistas y que realmente nos sentimos orgullosos de ello. Y luego, como deseo, es verdad, estoy con Adrián, de la afición sufrida que ha sido el Elche Club de Fútbol, sobre todo porque el descenso al final en el césped a Segunda División B, pues son cosas que pasan, ¿no? Al final cuatro equipos bajan de Segunda a Segunda División B, no es la primera vez que cae un histórico, al fin tuvimos la suerte de resarcirnos al año siguiente ascendiendo el último partido en Villarreal. Pero el descenso administrativo sí que fue muy doloroso para la afición, además quebrantó mucho la unión entre los aficionados, creó bastante discordia, ¿no? ese descenso. Y yo creo que ascender, ya que estamos en Navidad y que nos podemos ilusionar y no nos ha tocado la lotería. Exactamente, y soñar es gratis. Pues el ascender a través de un playoff yo creo que puede ser maravilloso para esta afición, ¿no? Porque cuando se ascendió con Fran Escribá fue algo maravilloso, pero se veía venir, se ascendieron tres o cuatro jornadas antes. Era algo que se disfrutó porque hacía 24 años que no se había subido, pero no se llegó a estar tensionado, ¿no? A mí me gustaría subir en un playoff, porque recuerdo el playoff perfectamente cuando jugamos con el Valladolid y posteriormente con el Granada, y ahí el que era del Elche la noche de antes no dormía, ¿no? Y eso, el sufrimiento que se pasó esas dos semanas, el desplazamiento a Valladolid, tres días después aquí la remontada, luego viajas a Granada 0-0, para Jaime dos penaltis, luego lo tienes aquí en casa, ya sabemos todo lo que pasó, sería maravilloso. La verdad que ascender en un playoff tiene que ser... Ojalá que se dé aquí, la verdad, algún año. Mira, a mí se han venido dos deseos más. A mí me gustaría, ya si logro un ascenso o no, a mí me gustaría que este grupo de jugadores, sobre todo los héroes del ascenso a Segunda División, los Nino, Gonzalo Verdú, Iván Sánchez, Manolín, que vivieran un partido del Elche en el Martí de Valero a campo lleno. Creo que se lo merecen por todo lo que están consiguiendo y que van a conseguir seguro, y que Nino siga una temporada más. Suscribo vuestros deseos y de verdad que ojalá podamos vivir la mitad de lo que habéis dicho, yo ya lo firmo. Que paséis unas felices Navidades en compañía de los vuestros, que seáis muy felices y que 2020 os traiga, hagáis realidad todas esas ilusiones que tengáis. Gracias, Adrián. Gracias, Jorge. Igualmente, Paco. Y eso, felices fiestas a toda la afición franjiverde, que pasen unos días entrañables. Gracias a los dos. Nosotros ponemos el punto final a esta tertulia, ya volveremos en la próxima tertulia en 2020. Bueno, habrá que hablar porque el lunes 6 de enero es el Día de Reyes, habrá que pasarla al martes 7 de enero, ahora que caigo que Reyes cae 6 de enero. Porque el próximo partido de 2020, os recuerdo, el primero será ese Elche, Sociedad Deportiva Huesca. El Elche empieza fuerte en el mes de enero, además enfrentará también al Almería al final. O sea, partidos duros en enero para ver y calibrar las verdaderas posibilidades de este equipo ya en la segunda vuelta. Como siempre, un verdadero placer. Volvemos mañana, ya pues prácticamente día de Nochebuena, con otra nueva edición de Elche en Punta. ¡Feliz tarde! ¡Hasta mañana! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.